tercera enseñanza de la serie que estamos estudiando juntos acerca de los diferentes tipos de personas a la luz de la Biblia. Y hemos dicho ya que en la Biblia se clasifica a toda la gente del mundo en dos grandes grupos, ¿ok? Por un lado están los que no tienen el Espíritu de Dios. Toda la gente que todavía no tiene la experiencia de conversión, que no ha nacido espiritualmente de nuevo. Y por otro lado tenemos toda la gente que ya ha recibido el Espíritu Santo por medio de confiar en Cristo a través del arrepentimiento y de la fe. ¿Ok? Eso es lo que vimos ya juntos. Los que no tienen al Espíritu y los que sí tienen al Espíritu. Ahora, los que tienen al Espíritu Santo, hay dos tipos de personas ya con el Espíritu Santo. Los que viven guiados por el Espíritu Santo, de lo que aprendimos la semana pasada, y los que viven guiados por su propia voluntad. Y a esto la Biblia les llama los carnales. Los otros les llama los espirituales. Y a estos los carnales. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, hace muchos años, empecé a ir a la iglesia, así como algunos de ustedes están viniendo a esta. Y yo empecé a ver que una vez que llegaba, por allá había unos amigos míos jóvenes, que veía que estaban como hablando de mí, y luego se reían. Dije, ay, para mí que eso están hablando de mí. Así que un día llegué y los agarré así de sorpresa. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué están diciendo? No, nada, aquí nomás estamos diciendo que tú eres una persona muy espiritual. Y yo me sentí muy halagado, ¿no? Dije, soy una persona muy espiritual. Bueno, ya se están dando cuenta, qué bueno, dije yo. Seguro que ven a Cristo en mí, algo bueno vieron, ¿no? Y así estaba yo, pues, acostumbrándome cada vez que me veían, ahí viene el hermano espiritual, ahí viene el espiritual. Hasta que un día ya platicando con alguien, dije, oye, ¿y por qué me dicen el espiritual? ¿Qué es lo que vieron y en mí que me dicen el hermano espiritual? Dijeron, es que te decimos el espiritual porque no tienes nada de carne, me dijeron. Y entonces ya no me gustó que me dijeran el hombre espiritual. Mira, en la Biblia se nos habla muchas veces de los hombres que no quieren vivir bajo el gobierno de Jesucristo en sus vidas. Quieren lo que Jesucristo tiene que ofrecerles, pero no el liderazgo de Cristo. En la Biblia se les llama carnales, y el pasaje que leyó Karina para nosotros es el pasaje base donde Pablo nos va a hablar acerca de los cristianos carnales. Y el propósito del tema de hoy es, yo les voy a explicar a ustedes lo que es un cristiano carnal, los cristianos carnales, quién es un cristiano carnal, cuáles son los problemas que lidian los cristianos carnales, y también cuál es la solución para movernos a un nivel espiritual mayor. ¿Cómo podemos nosotros empezar a crecer y dejar de estar en un estancamiento espiritual y movernos hacia la madurez en Cristo? ¿Están listos entonces? Miren, la razón por la que los cristianos carnales tienen esta situación de que no quieren rendirle su vida a Cristo es porque básicamente cuando un cristiano oye las demandas de Cristo donde él dice que debemos tomar la cruz y seguirlo, el cristiano carnal dice, yo no quiero sufrir. No lo dice, pero lo piensa, dice, no, es que seguir a Cristo así está muy difícil. Hay que renunciar a muchas cosas y yo no quiero sufrir. Pero lo cierto es que el cristiano carnal de todos modos termina sufriendo. ¿Por qué debería? Porque yo quiero empezar hablando de algunas razones por las que nosotros deberíamos entender que conformarnos espiritualmente en un estado de carnalidad no va a hacer las cosas más fáciles para su vida, las va a hacer más difíciles. Mire, el problema principal que tiene la iglesia cristiana desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy, no es la persecución contra los cristianos, no es el ataque del mundo contra la iglesia, no son las conspiraciones espirituales de Satanás y los demonios en contra de los cristianos. El problema más grande de la iglesia es la carnalidad de sus miembros. Ese es el problema más grande. Y el cristiano carnal, por no querer sufrir al llevar la cruz de Cristo, de todos modos sufre y sufre más. El cristiano carnal sufre de un sentimiento de frustración. El cristiano carnal quiere lo mejor del mundo y quiere lo mejor de la iglesia. Y no disfruta plenamente ninguna de las dos cosas. Porque cuando está haciendo lo malo, todos hacen lo malo y él está allí queriendo disfrutar la vida como antes lo hacía, pero ahora ya no puede. Todos dicen sus chistes sucios y se ríen, y él se ríe por fuera y por dentro se pone triste. Pero luego viene a la iglesia y quiere adorar plenamente y su corazón está dividido. Allá está pensando en el fútbol. Ay, ahorita estaría. Entonces, ni disfruta allá, ni disfruta acá. Una vida muy triste, muy miserable. Otro problema de vivir carnalmente es que el cristiano carnal lleva una vida sin propósito, con un sentimiento de inutilidad. Porque él sabe que Dios no lo llamó para salir de aquí solo para satisfacer sus sueños y deseos terrenales, sino que él tiene una expectativa más alta de su vida, que dé fruto, que sea de utilidad para la causa de Cristo. Pero como él no quiere rendirse, él quiere perseguir sus propios sueños, entonces siente que su vida no tiene sentido. Trabaja bien duro y siempre se siente que algo le hace falta. Carece de ese sentimiento de realización. Y además, el cristiano carnal, si de veras es hijo de Dios, la Biblia dice que al que Dios ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si el cristiano carnal se encapricha y quiere vivir pecaminosamente, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Como un buen padre, él va a intervenir y lo va a disciplinar. Vaya qué vida entonces. Por no querer sufrir la cruz de Cristo, el cristiano carnal vive frustrado, con un sentimiento de inutilidad espiritual, de esterilidad espiritual, no da fruto. Y para colmo, todo el tiempo que le sale algo mal, su conciencia le reprocha y dice, se me hace que Dios me está reprendiendo porque ando viviendo así. ¡Qué desgracia! Tener la posibilidad de vivir la vida más plena en Cristo, pero no disfrutarla ni allá ni acá. Pero el tema de hoy no está orientado a despertar culpabilidad, solamente a concientizar. ¿Por qué algunos de ustedes sienten tanto desencanto con su vida espiritual? Y motivarles a dejar de estar en ese nivel de estancamiento y moverse al lugar donde Dios quiere que estén. Ahora Pablo, en el pasaje de 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, nos va a describir, nos va a contestar algunas preguntas. Y ahí ustedes tienen en su boletín las preguntas. Y la primera pregunta que vamos a descubrir es, ¿qué son los cristianos carnales? ¿Son todos los cristianos carnales de la misma clase? ¿Cuál es el problema de la carnalidad? Pero sobre todo, ¿cuál es la solución? Entonces, vamos a dejar que Pablo, que Dios a través de las palabras que Pablo nos escribió, nos orienten para encontrar respuestas a algunas de estas preguntas. Pablo ya había estado tratando de hablar con los corintios, si ustedes se fijan, voy a dar un poco de contexto. En el capítulo 2, dice en 1 de Corintios, capítulo 2, en el versículo 6, dice él, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Él está diciendo, mi intención es hablar con ustedes de cosas espirituales, pero para esto se requiere cierta madurez espiritual. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Y él empieza diciendo, mi intención era hablar con ustedes de cosas más profundas, pero no puedo. Así que la primera pregunta que vamos a responder es, ¿quiénes son los cristianos carnales? Ahora, mire, si usted me presta atención, lo voy a tratar de describir así. Los cristianos carnales son personas que, en primer lugar, quieren vivir su vida en base a la sabiduría humana. Miren, hay un dibujito por ahí que hicimos. El cristiano carnal quiere vivir su vida, quiere dirigir su vida hacia donde él quiere, pero esa vida, su vida es dirigida por lo que él piensa, por su propia sabiduría humana y por sus propias fuerzas. Dice, yo puedo hacer esto. Con la ayuda de Dios yo voy a hacer esto y esto, y hasta menciona a Dios. Pero él está dependiendo de su propia sabiduría y de sus propias fuerzas. Mientras que el cristiano espiritual, él no va hacia donde él quiere, sino hacia donde Dios lo dirige. El cristiano espiritual, por el contrario, es una persona que en lugar de guiar su vida con base en su propia sabiduría, se basa Dirige su vida en base a la sabiduría de Dios. ¿Dónde está esa? En la Escritura. Y en lugar de depender de sus propias fuerzas, depende del poder que da el Espíritu Santo. No hace, incluso el cristiano carnal puede intentar hacer lo bueno, pero como lo hace en sus propias fuerzas, se cansa. Mientras que el cristiano espiritual, él dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero no en mis fuerzas, porque yo sé que en mis fuerzas no puedo, pero que lo haga Cristo a través de mí. Tiene un reto, debe perdonar a alguien, dice, es que yo no puedo perdonar. Pero dice, pero ahora yo pido al Señor que Cristo obre perdón a través de mí. Hazlo tú, Cristo, a través de mí. Entonces, él no depende de sus fuerzas, sino del poder de Dios a través de él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en un pasaje, dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando tú andas en la vida cristiana y dices, ¿sabes qué? Estoy bien emocional y espiritualmente estoy bien cansado. Es muy difícil, la vida cristiana es muy difícil. Eso ya nos dice que no la estás haciendo en el poder de Cristo, que la estás haciendo en tus propias fuerzas. ¿Te das cuenta? Porque Cristo dijo, ríndeme tu voluntad, mi yugo significa su liderazgo. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Te sientes cansado? Quizás estás haciendo o intentando agradar a Dios en las fuerzas de la carne. Por eso estás así. El cristiano carnal tiene dos características. Según Pablo en los versículos 1 y 2. Vaya conmigo ahí en 1 Corintios 3, versículo 1. Fíjese la primera característica para los que toman nota ahí en su boletín. El cristiano carnal, según el versículo 1, dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, dice Reina Valera, y la Nueva Versión Internacional dice, inmaduros. Primera característica de los cristianos carnales, son espiritualmente inmaduros. Son espiritualmente inmaduros, ahí los llama Pablo niños en Cristo, ¿correcto? Niños. Hay diferentes palabras griegas que se traducen niño al español. Y la palabra griega que aquí se usa es la palabra, como lo vamos a ver en el contexto, es la palabra lactante. ¿Qué es lactante? Es un niñito, no puede ni todavía ni caminar ni comer alimento sólido. Es un lactante, es un bebé, es inmaduro espiritualmente hablando. ¿Me explico? Hay que darle leche, no se le pueden dar cosas sólidas. Son cristianos, los cristianos carnales son cristianos inmaduros. Cristianos inmaduros. Pero no solo eso, el versículo 2 dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Número 2, los cristianos carnales no solo son inmaduros, sino que son espiritualmente incapaces de entender las verdades profundas de Dios. Los cristianos carnales son inmaduros y son incapaces de entender las verdades profundas de Dios. Mira lo que estoy tratando de decir. Cuando la madre tiene un bebé, le da leche materna. Todo lo que el niño necesita para vivir, los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, todo lo que es la tiene que ver con la alimentación del bebé. El bebé no lo puede adquirir procesando los alimentos sólidos con su propio sistema digestivo. Depende de que la madre adulta ingiera todos esos alimentos y su cuerpo adentro integre de todos esos alimentos y ponga los nutrientes en la leche materna. Y a través de la leche materna, el bebé recibe los nutrientes porque él no puede procesar alimento con su propia persona. ¿Hasta aquí están conmigo? Mire, espiritualmente hablando, es lo mismo. El cristiano carnal es una persona espiritualmente inmadura porque tiene poco tiempo en Cristo. Y además, es una persona que no puede procesar por sí mismo alimento espiritual. Es decir, sí cree en las cosas, pero cree porque otros las han procesado para él. Voy a tratar de decirlo de otra manera. El cristiano carnal cree en la Trinidad, pero no porque ha estudiado, porque se lo dijeron. El cristiano espiritual ha descubierto por su propio estudio bíblico esa verdad, pero el otro cree porque se lo dijeron. Otro ejemplo de verdades, sí creen en las verdades, pero creen en las verdades de manera superficial, a través de lo que otros les han dicho. No las pueden estudiar profundamente. Un cristiano carnal no le puedes pedir que entienda la deidad de Cristo, no le puedes pedir que entienda la unión hipostática, la doctrina de la kenosis, el bautismo del Espíritu Santo, como viene en la Biblia. No le puedes explicar a él doctrinas como la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación. Algunos ni siquiera entienden de lo que estoy hablando, porque precisamente se refiere a estas cosas. Y dice, ¿qué está diciendo? Y empezó a hablar en otro idioma, en lenguas. ¿Sí? Porque algunos de ustedes ni siquiera han podido darse la oportunidad de progresar algunas de estas doctrinas. Y otros oyen, pero no las han estudiado. Yo les digo, a ver, ¿y por qué crees eso? Pues porque así es, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? El problema con los cristianos inmaduros, como no saben procesar su propio alimento espiritual, son susceptibles de engaño. Porque viene alguien y usando versículos de la Biblia, en Efesios 4, 14 dice que ya no debemos ser niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina. Y la palabra niños es la misma palabra griega, nepios, que significa lactante. Inmaduros. No podemos procesar los alimentos por nosotros mismos. ¿Son todos los carnales iguales? Es la segunda pregunta. Entonces, todos los que son carnales, son inmaduros y son incapaces de procesar su propio alimento espiritual, ¿son iguales? La respuesta es no. Hay dos tipos de carnales. Así como a ti te gustan los tacos de res y los tacos de puerco, bueno, pues a estos carnales hay dos tipos de carnales, ¿ok? En México le decimos carnales a los brothers. Ahí viene mi carnal, decimos. Seguramente, ¿de dónde saldrá eso? A ver, mexicanos, ¿que somos hijos de la misma madre? ¿Tenemos la misma sangre? ¿Será eso? Bueno. Ok. Ahí sí se vale ser carnal de alguien, ¿ok? Pero en cuanto a las cosas espirituales, hay carnales por condición y carnales por decisión. Voy a explicar el primer grupo para los que toman nota. Los carnales por condición son los que son inmaduros porque son nuevos en la fe. ¿Cómo van a ser maduros si se acaban de convertir hace poquito a Cristo? En el versículo 1 dice Pablo, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, Reina Valera lee, como a carnales. La palabra griega carnal aquí es una palabra que suena así, sárquinos. Y la palabra sárquino en griego significa hecho de carne. La palabra sarx en griego es carne. Y la terminación ino significa hecho de. Así que sárquinos significa hecho de carne. Y se refiere a un cristiano recién convertido. ¿Cómo vamos a esperar madurez de este? Pues si está empezando, si le falta experiencia. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Dicen, el pastor nos está regañando. Porque ya los tengo todos muy seriecitos. El cristiano carnal por condición es carnal porque acaba de empezar. ¿Qué esperamos? No tiene discernimiento, todavía no conoce la palabra de Dios. Necesita instrucción, necesita aprender, conocer la palabra y experiencia. Necesita tiempo para ponerla en práctica, ¿me entiende? ¿Qué hacemos los pastores y los cristianos maduros para con el cristiano inmaduro por su condición, porque se acaba de convertir? Lo cuidamos. Lo instruimos, lo cuidamos con paciencia, esperamos a que empiece a obedecer. Lo cuidamos con ternura, le explicamos, le instruimos y luego le tenemos paciencia que empiece a aprender a obedecer al Señor. Eso es lo que hacemos con ellos. ¿Me entiende? Pero hay otros tipos de carnales. En el versículo 3 dice, pues aún son inmaduros. Esa palabra inmaduros, Reina Valera también la traduce carnales, es diferente que la que se usa en el versículo 1, es la palabra sarquicos. Ya dije que sarx en griego significa carne, inos significa hecho de, Pero sarx significa carne e icos significa forma de, o dicho en otras palabras. El sarkinos es uno que es carnal porque es nuevo en Cristo, pero el sarkikos es uno que es carnal por puro gusto. O sea que se ha moldado con forma de mundo, con forma de carne. Agarró forma, ese no es de carne, sino que agarró la forma, se amoldó pues, dice Romanos 12. No se conformen, no se amolden. Este, a diferencia del recién convertido, este ya tiene tiempo en Cristo. Este es carnal porque quiere, porque le gusta el pecado. Porque le gusta vivir a esa manera. Porque como toda su vida ha vivido así, dice, voy a explorar algo nuevo. No, mejor, ya sé aquí cómo funciona. Además me gusta. Y él decide ser así. Ya tiene tiempo, ya le explicaron, ya le dijeron, mira, mira. Y él dice, ah, sí, pero él decide desobedecer. ¿Entienden? Ese es carnal por convicción, no por condición. Así como los cristianos maduros le damos cuidado al recién convertido, este lo que ocupa no es cuidado, es corrección, es confrontación. ¿Por qué el pastor me habla tan duro a mí? Porque eso es lo que necesita. Necesita corrección, necesita cuidado, necesita que le confronten. ¿Por qué no me tiene paciencia? Porque usted está pecando porque quiere, no porque no tiene experiencia. A usted no le vamos a tener paciencia, a usted lo vamos a urgir a moverse a un estado de obediencia. Le vamos a confrontar. Eso no significa que vamos a ser groseros con esos cristianos. Con respeto, con amor, pero vamos a ser firmes. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Estás haciendo mal. ¿Por qué te portas así como un rebelde, como un caprichoso? No seas berrinchudo ya, madura. Y se ofende, ¿no? Si vieran cada cosa que yo he visto. Ahora, hermanos, todos tenemos ratos así. No es que todos, hay uno que es 100% carnal todo el tiempo, hay otro que es 100% espiritual todo el tiempo. No es cierto. Todos tenemos ratos berrinchudos. La pregunta es, ¿qué va a prevalecer? ¿Una actitud de obediencia y de crecimiento o un estancamiento de mediocridad espiritual? Déjenme decirles algo. Tú dices, bueno, yo sabré, ¿no? A fin de cuentas es mi vida. Digo, actitud típica del carnal, ¿no? Él exige, demanda sus derechos, siempre está peleando por la atención. Ahora, sí hay problemas. Y problemas son serios. Ahí mismo en el versículo 3, Pablo nos va a describir cuál es el problema de los cristianos carnales. En primer lugar, en el versículo 13 nos dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿O almáticos, por así decirlo? El problema con el cristianismo carnal, número uno, es que el cristiano carnal genera pecado. La carne no puede sacar otra cosa que pecado. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, mas las obras de la carne, los frutos de la carne, dice Pablo, son, dice, suciedad, inmoralidad, adulterio, lascivia, lujuria, hechicería, borracheras, malas palabras, falta de amabilidad, odios, pleitos, divisiones, contiendas, herejías, y sigue la lista y dice, y cosas semejantes a esas. Lo único que produce la carne es pecado. ¿Cuál es el problema con la carnalidad? Que está produciendo pecado. ¿Y qué creen que siente Dios contra el pecado? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Disgusto. Pero no es todo lo que produce la carne. En el versículo 4 dice, en 1 Corintios 3, 4 dice, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? No solo la carne genera pecado, sino que también genera problemas en la iglesia. La carne genera problemas en la iglesia, divisiones y pleitos entre los cristianos. Genera problemas. ¿A quién le gusta ser la causa de un problema? ¿A alguien le gusta? ¿A alguien le gusta ser causa de un problema? A nadie. Es muy triste cuando un cristiano que fue diseñado por Dios para ser una persona triunfadora en Cristo, fructífera, es una persona que solo está produciendo pecado y produciendo problemas. La Biblia dice en Romanos, dice, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué triste saber que uno es hijo de Dios y lo que uno hace no le agrada al Señor. Ahí está en Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los pecados y los problemas que nosotros generamos por andar en la carne, por vivir según nuestros propios criterios humanos, no solo nos acarrean el desagrado de Dios, sino que además nos convertimos en una vergüenza para el Evangelio. Allí mismo Pablo le dice a los corintios cuando llega al capítulo 5, fíjense lo que les dice, adelantándonos un poco, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo les dice, ¿saben qué? Ya oí, ya me llegó el reporte de que ustedes tienen un problema de inmoralidad en la iglesia tan escandaloso que ahora los paganos están diciendo, ¿a dónde vas, hijo? Pues allá voy a juntarme con el niño cristiano. No te juntes con ellos. Están bien pervertidos. ¿A dónde vas? No, pues allá a la reunión de los cristianos. No. Ya te he dicho que te juntes solamente con buenas compañías. En Romanos, Pablo también habló de eso, hablando así en el capítulo 2, versículo 24. Está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿No has conocido gente que dice, si a eso es ser cristiano, así estoy bien? Vivir carnalmente genera pecados y problemas que acarrean el desagrado de Dios y la vergüenza para el Evangelio. Mira, usted no nació espiritualmente para ser una carga. Usted nació espiritualmente para ser una bendición. Usted no nació espiritualmente para producir problemas. Usted nació espiritualmente para dar mucho fruto. Usted no nació espiritualmente para que le cumplan sus sueños. Usted nació espiritualmente para la gloria de Dios. Usted no nació para pecar. Usted nació para la honra de Dios. Usted es llamado a moverse a un nivel espiritual superior. No se conforme. No viva como un gusano miserable en el lodo revolcándose. Siempre demandando la atención. Muévase al propósito por el cual Dios le salvó. Vivir un estado de triunfo espiritual, de fruto espiritual y de bendición. Que cuando tú llegues diga, wow, ahí viene ese hermano, de veras, cuando llega esa persona. O que dicen, híjole, ahí viene Luis. No, cállense. No, ni lo miren porque luego se siente mal. No, ni diga nada porque puros problemas. Quiero que sepan algunos de ustedes que hay veces que los pastores, cuando ven llegar a ciertas personas, ciertos cristianos, dicen, híjole, ya llegó el problema. Es doloroso que se los diga, ¿no? Pero es más doloroso que tú seas esa persona. Digan, híjole, pues ahora qué trae. ¿Me entienden? ¿Tú qué crees? ¿Que Dios pensó en ti cuando te salvó para que fueras un problema o para que fueras una solución? ¿Eh? ¿Verdad? Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a salvar a esta hija mía, porque su hogar está a punto de destruirse, pero a través de la salvación que voy a obrar en ella, voy a traer esperanza a ese matrimonio. Voy a traer restauración a ese hijo. Voy a traer integridad a ese empleo. Voy a traer fructificación a esa compañía. A través de mi hijo, yo voy a proveer esperanza. Nunca vas a ser feliz si tú solo das problemas. Dios te llamó a ser un instrumento de esperanza. Así que si quieres moverte de ser un problema a ser una fuente de esperanza, aquí está la solución. ¿Cuál es la solución? Muy bien. Para superar la carnalidad, tú puedes hacer tres cosas. Número uno, imagínate que tu vida, porque así es en cierto modo, tu vida es como una casa, como un palacio, ¿ok? Es como un palacio y adentro de ese palacio hay un trono. Y el que manda en esta vida es el rey que se sienta en ese trono. ¿Hasta aquí están conmigo? Bueno, tú puedes ya tener a Cristo en la casa, el Espíritu Santo ya está dentro. Pero lo que Dios quiere no solo es que Cristo Jesús sea un invitado. Él quiere que tú te bajes de la silla, del trono de tu vida, y que se siente Cristo. Pablo decía en Gálatas 5:24, dijo que nosotros, los que somos de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Puedes ver el diagrama allí? Ahí está Cristo, pero como yo estoy sentado en el trono de mi vida, pues hay un montón de taches alrededor. Errores por todos lados. Pero cuando yo me bajo del trono de mi vida y siento, dejo que Cristo tome el control, Él empieza a poner las cosas en su lugar. Lo voy a ilustrar de esta manera, miren. A veces estoy yo en mi vida, digamos que estoy lidiando con mis hijos o con mi esposa o con algo, un carro descompuesto, lo que sea. Me empiezo a poner ansioso y enojado, empiezo a subir la voz, me enojo. Aunque yo esté mencionando a Dios con mis labios, digo, ah, Dios, por eso, y empiezo a sentirme enojado, y yo digo, ¿sabes qué? Esto está mal. Y hago una pausa. Muchas veces ha sido literal, hermanos, literal. Muchas veces, a veces, cuando la situación lo permite, me pongo de rodillas. Me arrodillo y le digo, Señor, Señor, no puedo con esto, Señor. Perdóname, Señor. Me rindo otra vez. Me rindo. Cristo, por favor, toma control. Algunos de ustedes hicieron esto una vez en su vida, pero Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, cada día. Hay veces que no lo permite la situación, a veces no lo permite. Voy manejando y se me cierra un loco acá y digo, entonces me arrodillo y me rindo adentro. ¿Me entienden lo que digo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Adentro digo, Señor, Señor, perdón, Señor. Quiero hacerlo a mi modo. Cristo, por favor, toma el trono otra vez. Porque nos la pasamos bajando a Cristo del trono, ¿verdad? Dijo, no, espérame tantito. Ya me salió el mexicano que llevo dentro, ¿verdad? Pero Cristo quiere estar en el trono. Este acto de rendición diaria es la clave para empezar a hacer morir la carne. ¿Comprende lo que digo? Si queremos movernos a un nivel espiritual superior, debemos dejar que Cristo viva a través de nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, por favor, hazlo a través de mí. Yo no puedo mirar a este vecino. Pero Señor, te entrego mis ojos, ya no son míos, reina tú. Y ahora hasta le puedo sonreír. Bueno, tú sonríele a través de mí. Sea mi esposo, mi cuñado, mi hermano, mi papá, mi suegro, mi madre, mi vecina, mi esposa, mi peor enemigo. Me bajo del trono, Cristo, reina, hazlo a través de mí, por favor. Eso es lo primero que tienes que hacer, acabar cada día con la carne. Número dos, haz algo con tu vida. Haz algo con tu vida. Haz algo con tu vida para Cristo. Que tu vida sirva. Mira, la mejor forma de madurar espiritualmente después que nos rendimos a Cristo es que Cristo haga algo a través de mí. Involúcrate en un ministerio. Y si no tienes un ministerio, haz algo por alguien. Visita a un enfermo en el hospital. Ve y visítalo, léele un pasaje de la Biblia. Busca un pariente, encuentra a alguien. Párate. Ayer estaba yo, fui al mall con mis hijos. Mi esposa estaba en el retiro de damas y mis hijos y yo hicimos planes para pasar el día juntos. Y cuando íbamos allí, íbamos a desayunar a un restaurante y la hora del desayuno se iba a acabar a cierta hora y queríamos aprovechar porque después de esa hora ya subía el precio. Entonces dije, yo no quiero gastar de más. Vénganse, córranle, y era tarde. Íbamos hacia allá y de pronto vi a mi mano derecha un carro y unas personas con apariencia hispana tratando de abrir el carro con un cable. Inmediatamente supe que era un hombre y una mujer y unos niños. Dije, dejaron las llaves adentro. Me acordé de cuántas veces yo he estado en ese lugar. Le dije, no, pero yo tengo prisa porque se va a acabar ahorita el buffet barato y no quiero llegar tarde. Además ya traigo a estos dos hambrientos aquí. Entonces me acordé, dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Hice una pausa, dije, no, espérense, vénganse para acá. Y tuve que morir a mi propio deseo y acercarme y decirles, ¿necesitan herramienta? Yo traigo herramienta en mi carro. Me dijo, no, pues aquí se me quedó, mire. Yo vi qué tipo de carro era. Yo le dije, mire, no se vaya a ofender, pero yo tuve un carro muy parecido a esto. Y desgraciadamente, estos carros a veces abren casi con cualquier llave. ¿Ya intentó otras llaves? No, no sabía, me dijo. ¿Me da permiso de intentar con mis llaves? Pues sí, me dijo, inténtelo. Y empecé llave por llave. Y ellos como que no me creían hasta que abrí la puerta. De veras, dije, wow, mira, se abrió, miren ya, se abrió. No, la señora, fíjense lo tremendo. La señora me dijo, que Dios se lo pague, que Dios se lo pague. Me lo dijo como 4 o 5 veces hasta que le dije, ya me lo pagó, ya. Es por gracia, le dije, es gratis, ya, no se preocupe, gracias a Dios que funcionó. Y todavía alcanzamos a llegar al buffet. No estoy diciendo que yo siempre lo hago, porque muchas veces me he portado como un perfecto egoísta, que solo quiero hacer lo que yo quiero. Hay ministerios formales que hacemos, cuando Adrián te llame por teléfono y te diga, nos gustaría invitarte a que des los boletines en la puerta, ¿quisieras ayudarnos? Acepta la oportunidad. Cuando te digan, necesitamos a alguien que nos ayude con el rol de niños, hacen falta más voluntarios, anótate. Pero a veces muchas oportunidades no son formales. Tú puedes tomar la iniciativa y en lugar de decir, no, pues es que a mí no me da nada que hacer, haga algo por el evangelio. Haga algo por alguien que está en necesidad. Haga algo. Yo vi un hombre manejando en el freeway, porque todos andamos en el freeway todo el tiempo. Y luego una persona con el carro descompuesto, era una dama, y esa familia se paró a un lado y empezaron a ayudarle a cambiar la llanta a esa dama que no podía cambiarla sola. Alguien hizo algo, ¿y tú qué vas a hacer? Solamente hay que estar dispuesto. Y tercero, aprovecha las oportunidades para crecer. Tienes que aprovechar toda oportunidad para crecer espiritualmente. Yo sé que no puede uno a veces venir a todas las actividades, pero les recuerdo para los que no se acuerden o no sepan. Los miércoles a las 5 de la mañana hay oración para los que quieren crecer en la oración. Si no puedes en la mañana, en la tarde hay. Hay un servicio de entre semana ahora los miércoles. En 2 semanas va a empezar la escuela de discípulos aquí en la iglesia. Es un curso que dura 12 semanas y hay 3 niveles diferentes. Así que termino diciendo, ahora ya no hay excusas. Si tú quieres dejar la inmadurez y la incapacidad espiritual, este es tu día. Cierre sus ojos, por favor. Ore conmigo. Señor, te damos gracias porque tú nos desafías a dejar la inmadurez espiritual. Ya no ser niños, sino empezar a recibir alimentos sólidos, Señor, espiritualmente hablando. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tú nos ayudes en esta ruta hacia la madurez espiritual, Señor, a la que tú nos llamas. Quizás entre nosotros hay alguien, algunos que han estado enganchados ahí con el pecado. Quieren lo mejor de Cristo y lo mejor del mundo. Si usted es esa persona, empiece a orar ahí en su lugar, dígale: Señor, yo quiero madurar. Empezar a ver cómo tú obras, Señor, en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo. Quizás entre nosotros hay alguien que necesita convertirse a Cristo. Necesita decirle: Señor, yo quiero aceptar la salvación que me ofreces por medio de la fe. Padre, gracias, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que están aquí disponiendo su corazón para crecer espiritualmente, Señor. Que esta oportunidad de oro, de desarrollar su fe, Señor, no sea desaprovechada. Bendice, Señor, tu pueblo que te busca, en el nombre de Jesús. Amén.